Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del barrio chino y hoy es viernes primero de marzo, ya casi listos para arrancar esta Feria de las Flores que inicia precisamente mañana en el Paseo Chapultepec, y hoy tenemos como invitados a tres de los participantes. Uno de ellos es el responsable o irresponsable, ya no sabemos, a estas alturas del partido, Sergio Romero, bienvenido. Gracias. Está también con nosotros Luis Martín, presidente del colectivo Calavera Folk. Muchas gracias. Y Ulises Martínez, que nos acompaña de Rojo Nebulosa. De Rojo Nebula, ¿qué tal? Rojo Nebula. Bueno, pues ellos nos van a platicar sobre su participación de estos tres días que va a durar el Festival de la Feria de las Flores y Agroindustrias Primavera 2018, del 2 al 4 de marzo en el Paseo Chapultepec. Y bueno, pues ya los saludamos y quisiéramos darles la bienvenida, pues que nos comentara Sergio Romero, ¿cómo van las cosas, Sergio? Yo creo que mejor de lo que esperábamos. Esto ha sobrepasado mucho lo que se había previsto. La demanda ahora con la... lo que tenemos con la ayuda de la tecnología, las redes sociales han sido un factor importante para poder tener este acceso a la gente y que conozcan más de esta feria en su décima edición ya. En este caso es en la edición de primavera 2018, lo que nos permite sentirnos orgullosos de un trabajo que se ha venido realizando a través de mucho, mucho tiempo con las gestiones y el apoyo de estos vínculos con las diferentes dependencias. Y la Secretaría de Desarrollo Rural, pues como parte importante, ¿no? El gobierno del estado ha sido un factor que nos ha ayudado para poder tener hoy en día esta feria que ya es muy, muy conocida por muchos de los que pasan por este corredor turístico de Chapultepec. Sí, en cierto modo la feria inició como siendo la Feria de las Flores, ahora se suma los productores... Las agroindustrias del estado de Jalisco se están uniendo, de inicio también estuvieron participando. El concepto en sí iba dirigido totalmente a los viveristas, a la floricultura, el apoyo también a lo que se viene rescatando de esta calidad de los productores a través de sus diferentes productos. Hoy será en agroindustrias, como los cafetaleros que estarán haciendo una presencia, parte de la gente que viene haciendo productos como cajetas, mermeladas, y pues no se puede decir más que los viveristas que están ofreciendo un abanico de opciones muy, muy padre en cuanto a floricultura. Sí, también pues incrementa o se genera más espacio también para este festival cultural, donde ya se van a dar diversas actividades en el sentido del arte y pues la cultura, y donde va a haber una participación muy extensa, ¿no? Sí, estaremos arrancando, el horario está programado, la inauguración será el día de mañana, viernes 2 de marzo a las 12 del día, en lo que es conocida como la Plaza de las Relaciones Públicas, ubicadas en la Avenida Chapultepec, entre las avenidas Hidalgo y la calle Morelos. Ahí será la inauguración por el señor secretario Héctor Padilla Gutiérrez, quien estará dando inicio a esta feria. Previo a esto tendremos un mariachi que estará dando la bienvenida a todos los invitados, a toda la gente. Y ya posteriormente a la inauguración arrancamos en cuanto a lo que es el escenario de los eventos culturales y artísticos. Ya este calendario que está programado, donde tenemos diversidad de géneros, diversidad de gustos para la gente, totalmente familiar. Y bueno, pues ya ahorita tenemos aquí una gran muestra con este talento, con estas cualidades de estos grandes personajes de los grupos que van a estar participando con nosotros. Sí, está con nosotros precisamente Ulises Martínez, que es uno de los que van a participar el día de mañana, ¿no? En la tarde. ¿Cuál va a ser su participación? Sí, nosotros estaremos tocando mañana a las 5 de la tarde. El proyecto se llama Rojo Nébula, tocamos rock alternativo. Agradezco mucho a la CEDER por invitar ya grupos de rock. Todos sabemos que Chapu es muy juvenil, entonces mucha gente le gusta el rock y esperamos que se acerquen. Tocamos rock alternativo con algunos toques de rock mix en tu idioma noventero. Están bastante extrañas las influencias, espero que se den una vuelta. ¿Cuánto tiempo tienen con el proyecto? Pues el proyecto lleva un año, pero ese año nos mantuvimos en el cascarón, componiendo rolas, hicimos algún demo para checar qué está bien, qué está mal, ese tipo de cosillas. Ya las dejamos al 100, ahora estamos dedicándonos a la grabación y esta sería nuestra primera presentación oficial. Esperemos que les guste. Pues ojalá y tengan buena suerte. También es un público, pues sí, ¿no? Es difícil, es muchísimo público con muchas variedades también, ¿no? Porque, bueno, pasar por ahí, por el Paseo Chapultepec también es como un colorido musical, ¿no? Donde en cada lugarcito que sale el sonido hacia el paseo, se escucha mucho tipo de música, ¿no? Si me permites nada más, Ulises, abonar un poquito al comentario. En la feria del año pasado, invierno 2017, en los 3 días tuvimos una afluencia de casi 530,000 personas los 3 días. Pues uno más, uno menos, pero por ahí. Las encuestas de salida nos dieron eso. Perdón, Ulises. Sí, y bueno, pues va a ser un público que va a tener esta nueva, pues, ¿cómo se puede decir? Una nueva propuesta musical, ¿no? Con ustedes, ojalá y les lata, ¿no? También está con nosotros Luis Martín, que él, aparte de hacer su presentación, viene también representando a otros grupos, ¿no? Claro, claro. Nosotros somos Calavera Folks, es un colectivo que, pues, ha nacido para impulsar lo que es no solamente la música, sino la cultura en sí, las artes, llámese danza, llámese música, pintura, todo lo que tiene que ver, el cine también, todo lo que tiene que ver con arte y con la cultura. ¿Ustedes son solamente de aquí de Guadalajara o participan de otros? No nos cerramos a ningún artista. Pero hay gente en el colectivo que es de otros lugares. Sí, pues en este caso Rojo Nébula. Hay otro de los que están colaborando en su proyecto que se llama Los Hijos de Doña Lupe, no sé si lo hayan escuchado, Luis Martín, y entre ellos pues varios de los que van a estar ahí con nosotros acompañando. ¿Y lo que ustedes van a realizar también es como performance o...? Pues en sí, cada uno, lo que nosotros hacemos como colectivo es tratar como de buscar espacios para nuestros artistas o los artistas que conformamos este colectivo, y más que nada pues obviamente es para impulsar esto que muchos llaman independencia o artistas independientes, y es como pues una revolución que estamos armando. Sí, bueno, generalmente cuando estamos acá, chavos, yo también soy chavo, no, digo, siempre pensamos mucho en lo que estamos realizando, a veces no hay una revisión hacia el pasado, hacia atrás, creemos que estamos inventando las cosas, ¿no? O las estamos haciendo por primera vez, y hay mucha tradición aquí en Guanatos de muchísima gente que se dedica a todo tipo de artes, ¿no? Y la tendencia, ¿cuál sería del trabajo? Digo, porque cuando decimos revolucionario o de cambio, independiente, siempre estamos diciendo cosas muy leves, ¿no? Esta parte más que nada es no enfocarnos, por ejemplo, aquí en Guadalajara doy algunos ejemplos, los colectivos que existen, pues buscan más que nada la parte pues económica, obviamente. Nosotros lo que queremos ahorita desde un principio es lo que hacen es explotar al artista para sacarle jugo, llámese disquera, llámese colectivo, pero nosotros al revés. Creo que pues tanto Ulises como yo y otros artistas, lo que hemos nos hemos quejado es sobre pues que no como que la gente no involucra tanto el talento, sino que pues cuánto te puedo sacar de dinero, cuánto esto, y no con nosotros lo que queremos es que se acerquen todo tipo de grupos, ya del rock, pop, regional mexicano, pero que puedan, pues sí, mostrar su música a través de nosotros. Y pues lo llamo revolución porque a fin de cuentas creo que otros o de más edad lo que buscan es lo económico. Nosotros no buscamos lo económico. Al momento no hemos como que requerido de tal forma. Creo que todos estamos de una u otra forma apoyando y no es como que el factor ese de economizar. Sí, lo que hacemos no solo es buscar espacios. Por ejemplo, tenemos conocimientos de publicidad, tenemos conocimiento de redes sociales, marketing digital, de diseño. Entonces, lo que buscamos es asesorar a las bandas. Si alguna banda llega y, ¿sabes qué? Nos falta esto, no solo musicalmente, les mostramos cómo hacerlo, les mostramos cómo manejarse ellos mismos. No lo vamos a hacer nosotros, les damos pequeños cursos, buscamos espacios como la Feria de las Flores, muchas gracias a la CEDER de nuevo. Y son artistas muy talentosos que no han tenido la oportunidad porque muchos espacios están cerrados para las bandas más pequeñas. Entonces existe mucho talento, existe por ejemplo un chavo que está con nosotros que se llama Eduardo Belmont. Él ha tocado con, es cantautor, ha estado con gente de España, ha estado con gente que lo ha apoyado en Sudamérica, lo ha apoyado más en otros países que en México. Entonces él se acercó a nosotros y pues le estamos dando ese espacio, le está buscando sus propios espacios. Va a traer un chavo de Guanajuato que va a tocar con él. Él también ha tocado con gente de Europa, como Trova, ese tipo de cosas. Entonces no solo es buscar espacios, porque eso es fácil hasta para una banda, sino hacer un equipo, un grupo en el que, por ejemplo, yo voy a tocar con Rojo Nebula, pero hay otra banda que tiene como que el mismo, no sé, estilo que la tocada, pues los jalamos, ¿no? Y también para que no se queden en un proyecto más, un proyecto que se hizo, no se pudo grabar, no se pudo nada, se fue. También asesoramos como para registro de canciones, porque pasa mucho que alguien se vuela una rola, se vuela una letra y pues así queda. Entonces, creo que los que estamos formando este colectivo queremos que deje de pasar eso. Entonces es como una pequeña revolución, por así decirlo, en la actualidad, buscar todas las herramientas y enseñarle a la gente, porque la revolución siempre es educar, siempre es ir hacia adelante. Entonces queremos hacer eso con los artistas, no solo músicos, también diseñadores, también ilustradores. Entonces es a lo que vamos un poquillo. Sí, pues generalmente digo el lienzo o la manera de trabajar lo que hacen ustedes, lo que hacemos muchos de los artistas, así entre comillas, independientes, pues es precisamente el espacio, ¿no? Buscar este tipo de espacios. A mí me parece muy interesante porque, como pues lo estamos viendo aquí, ellos son chavos, son jóvenes realmente. Así es. Y va a haber también otro tipo de proyecciones en cuanto a actividades culturales donde ya hay mayorcitos, ¿no? Como por ahí vi que estaba hasta la revolución de Emiliano Zapata, que pudieran ser aquí los compas sus nietos o algo así, ¿no? pero, o sea, va a haber eventos culturales. Sí, es como lo mencionaba también Ulises, Belmont viene también acompañado de la gente que ha sido triunfadora en el Cervantino. Ayer nos mandó un video que yo me quedé sorprendido. Yo creo que el mundo de la música te da para mucho. Hay una frase que dice que entre más conozco, menos sé que sé, o algo así, ¿no? No me sé la frase como tal. Era un pinche filósofo. Entrar en este mundo de la música, yo creo que crecí con la música también, lo voy a hablar de una manera muy personal. Ha cambiado totalmente mi vida, por eso es que trato de identificarme con ellos. La apertura que se dio hoy a través del gobierno del estado y de la feria ha permitido poner esto como una plataforma de impulso al talento, de que el gobierno está mostrando esta cercanía con la juventud, de que está mostrando las oportunidades, que está reconociendo ya algo que es indiscutible, que ya no se puede ocultar, que es el talento, la capacidad y las cualidades de los jóvenes, ¿no? De una manera muy sana, hablando con un lenguaje que es universal, que es la música, el poder conocer sus sentimientos a través de las composiciones, de lo que es la interpretación. Yo estuve viendo parte de los videos que estuvieron mandando para poder estar haciendo esta publicidad a través de redes, y te llevas una increíble sorpresa cuando te das cuenta de que todo esto ha sido parte de algo que estuvo escondido y hoy está en un foro tan importante la Secretaría se ha preocupado porque también se tenga todo lo esencial, con un escenario increíble, luces, el equipo técnico que ha estado trabajando desde el miércoles, desde la tarde, la madrugada, no han parado. Yo creo que eso habla de lo que estamos nosotros comprometidos. Hay una convicción, hay una creencia, hay una esperanza en de que esto va a ser como que el botón que va a cambiar mucho de lo que ya estaba establecido. Tal vez romper paradigmas para el bien de la gente, el dar oportunidades, porque también esto permitirá, como lo acabas de decir, llegar a todas las edades. Tendremos un espectáculo el viernes a las 7 de la noche, que es la familia Chiflada, una familia de payasos que viene a darnos una muestra de que el humor blanco, que es tan difícil, puede hacer divertir a la gente. Tenemos un trovador que es Armando Calderón, que también viene a reforzar esta parte. Tendremos también, como lo mencionábamos, en la parte de un programa que tuvimos ahí, una entrevista de lo que va a ser la música ancestral a través de los hijos de Doña Lupe, que es una forma de retomar parte de esta situación de la arqueología en esencia del alma del ser humano, ¿no? Entablar una comunicación a través de los sonidos y de las armonías, lo cual yo siento que nos va a identificar como una familia. Yo creo que vamos a llegar a hacer este vínculo entre la música, la belleza de las flores, el entendimiento de que podemos vivir felices a través de una comunión, de estar todos conjuntos y divertirnos. Y yo creo que mejor que las flores, ¿no? La Feria de las Flores. Pues vamos a darles una muestra, ¿no? De, claro, de lo que va a suceder ahí con esta rola de Los Hijos de Doña Lupe. No estoy aquí, Pavel. Thank you. Bueno, estamos aquí en la segunda vuelta del Volantín y ya escucharon esta propuesta de los hijos de Doña Lupe, ¿no? Es, bueno, pues es algo muy chido, ¿no? Hay unas cosas nuevas que vas conociendo y qué bárbaro, ¿no? Hay unas atmósferas ahí muy, muy, pues como aquellas rolas. Místicas, ¿no? Pues sí, o sea que tienen que ver mucho incluso ahorita que dices con el etnorock, ¿no? Y lo que también pudiera llamarse, pues, la música de aquellos de Pink Floyd, de Kítaro, de, no sé, de Alan Parsons, de toda esta raza. Estamos hablando de superagrupaciones, ¿no? Alan Parsons para mí fue también un parteaguas en cuanto a la música. Yo siempre he crecido mucho con un concepto muy electrónico, por eso es que voy, no sé, digo, como que esta fusión demuestra, ¿no? Yo he sido siempre bien de la música italo-disco, del high energy, o ahora con la música electrónica, el techno, el deep house. Y ahora que estoy conociendo estos nuevos conceptos, digo, me enamoré, lo digo así tal cual. Y he encontrado también esta parte de lo desconocido como un buen sabor de boca. Sí, pues esto es parte de las propuestas, ¿no? Comentábamos ya los compas que están aquí con nosotros, que son Luis Martín y Ulises Martínez, pues nos pueden explicar un poquito más sobre las otras propuestas, ¿no? Y pues tener la chance también por ahí traen algunas otras rolas que ya escucharemos. Y claro, que disfrutarán claro. Mañana, ¿eh? Sí, van a estar muchísimos artistas con este tipo de propuestas. Y te cuento rápido la anécdota que tuve con Marcos de los hijos de Doña Lupe. Estaba en un café y yo estaba trabajando. Empecé a escuchar esta música y dije, qué padre que tienen como que música para relajarte, para estar como en tu trip, digámoslo así. Y me asomé y estaba él tocando con algunas personas ahí. Me acerqué y me quedé hasta ahí, hasta el final de que cerró el café, porque es una energía, o te lleva a otra atmósfera, como lo dijiste. Creo que me encantó y fue cuando pues lo invité a unirse al colectivo, porque es de eso es lo que estamos hechos, del talento de verdad. ¿Eres como un buscatalentos? Pues quiero serlo. Como Televisa. Es muy curioso, pero en el rollo, en la mentalidad del promotor cultural. Ajá. Que bueno, estos no se hacen, sino que ya nacen con esa visión, es cuando tú escuchas, ves, vas a participar en algún lugar y te gusta y quieres que toda la demás gente lo escuche o lo vea o lo sienta, ¿no? Ajá. Entonces un promotor hace eso que comenta el compa Ulises, de decir, yo quiero que a ellos los escuche más raza, ¿no? Ajá. Y hacemos, digo, porque me toca a mí también en este rollo de la promotoría, encontrar los mecanismos para que el autor o el actor se dé o se encuentre con el público, ¿no? Muy bien. Pues sí, yo creo que esta, por ejemplo, cuando vi a Marcos, se me hizo bastante, porque él es él y su guitarra, entonces cuando lo ves dices, cómo él puede estar haciendo todo eso, es una mezcla de loops, el manejo que tiene con los pedales que utiliza, o sea, me recuerda mucho al rock psicodélico del pasado y es algo bastante agradable escuchar que alguien lo esté haciendo en estos momentos. Sí, a mí una vez me tocó ir a un concierto de Jorge Reyes, ¿no? Que él ya se murió, ¿no? Hacía música con el cuerpo. Entonces lo que hacía era tocar como si fuera una caja de percusiones todo el cuerpo y claro, con computadoras y todo esto, y era también algo así como, bueno, cuando lo estás viendo, ¿no? La creatividad que se debe tener también, ¿no? Sí, pero es gente que ya tiene muchos años de investigar música, ¿no? Y de saber. Sí, pues es muy interesante. Esto, digo, lo estamos comentando como parte del programa cultural que se va a llevar a cabo en la Feria de las Flores y Agroindustrias de la Primavera 2018, donde pues también va a haber expositores de todo tipo de plantas. Así es. Tendremos, bueno, para recordarles, la feria va a estar todo lo que es el corredor turístico o el Paseo Chapultepec, iniciando, según como lo vean, desde Avenida México hasta Avenida La Paz y el escenario entre Avenida Hidalgo y la calle Morelos. A partir de lo que es la Avenida Vallarta hasta Avenida La Paz, tendremos todo lo que sería la cuestión de los viveristas. En la parte de Vallarta hasta Hidalgo será lo que son agroindustrias, y en la parte de lo que es Hidalgo hasta Avenida México, municipios, estados y países invitados. En esta ocasión nos viene acompañando nuevamente países que ya estuvieron en las ferias pasadas: Rusia, China, Perú, estados invitados, Veracruz y Michoacán, y municipios como Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, creo que Mazamitla, y se están reforzando también con otros municipios que traerán cada uno en sus stand un arreglo o una figura floral representativa de su municipio, lo cual nos implica el que vaya a encontrarse en este camino todo un recorrido lleno de flores, diversidad de muchas de estas, sobre lo que hablaba Guillermo, que es el presidente de Viveristas, sobre lo que es la orquídea, las plantas carnívoras, este nuevo concepto que ya se está usando en algunas oficinas. Y ahí estas conferencias te van a ayudar a cómo cuidar estas plantas, cómo empezar a hacer, por ejemplo, lo que es la agricultura vertical. Empezaremos a encontrar también lo que es una conferencia con el mundo de las abejas, un coach de vida que nos vendrá a hablar sobre lo que es la vida saludable. Me imagino que tendrá parte de lo que es el fomentar la cultura del consumo orgánico, una parte tan importante hoy en día. Entonces, yo siento que el abanico de opciones que vamos a tener va a ser inmenso, increíble. Vamos a nutrir, vamos a enriquecer todo el conocimiento que se tiene o poder redescubrir cosas que a lo mejor tú tenías algunas dudas y que hoy, de manera mucho más personalizada, podrás tratar con cada uno de estos expositores. Y sobre todo, como te digo, en lo que refiere a la parte de echarme el guayabazo, en la parte de la cuestión cultural, de conferencias y de música, ya para poder dar oportunidad a la música. Mañana viernes estará, como les decía, el ballet folclórico también del estado invitado, que es Veracruz, después de la inauguración, el mariachi de la ciudad de Guadalajara. Quiero agradecer de aquí en esta parte al municipio todo el apoyo que nos ha brindado, las facilidades, lo que habla también de esta manera de hacer estas relaciones públicas o las políticas públicas a través de poderle brindar a la ciudadanía calidad en este tipo de eventos. Tendremos también a la familia Chiflada, como te decía, un grupo juvenil el domingo, que es Justins. Tendremos también a los grupos que representa aquí el buen Luis Martín. Y también tendremos en la parte retro, que es lo que ustedes mencionaban, a Tony Terrones, DJ Tony Terrones, que tendrá... Yo, es una sorpresa, yo lo conozco, costó muchísimo, muchísimo trabajo el poder lograr que él tuviera un espacio para este evento, lo cual se lo agradezco públicamente, porque hemos recibido de su parte un apoyo increíble, y sobre todo también de los grupos que están invitados. Y tendremos una música retro, tendremos un evento en donde volveremos al pasado, algo muy discotequero. Habrá juego de luces, habrá pantallas gigantes, tendremos también la oportunidad de disfrutar un viaje en una máquina del tiempo musicalmente hablando, con música de los 80s, 90s, algo del deep house, algo del electro, y entonces entraremos en un concepto totalmente de regresar a nuestra época de juventud. Bueno, yo creo que aquí sobra la juventud, así es que, bueno, pues le cedo la palabra a Luis Martín. Vamos a escuchar otra rola porque luego se nos acaba el tiempo, adelante, ¿no? Adelante. Bueno, una de Rojo Nébula, yes. Delicias. Delicias, se llama la canción, este es un demo, entonces el disco estará saliendo a finales de marzo, pero pues para que vean un poquillo de lo que tenemos, entonces vamos con Delicias. Ese juego otra vez, ese que como tú nadie sabe hacer. Las sombras parecen envolver y las prendas comienzan a caer. Los silencios se empiezan. Cuarto no para de transpirar y el deseo por tenerte me hace temblar. Entonces el tiempo se detiene, manecillas del reloj enlegan, que es momento. Yeah. bueno, eso fue Delicias, que quería agradecerle a que nos están escuchando todos los de la banda que no pudieron venir. Octo es el vocalista, de hecho es bastante extraño. Octo tiene 38 años y el baterista tiene 21, entonces todos vamos en ese rango de edades. Las influencias son bastante diversas. Octo tiene la influencia rock mix en tu idioma, rock mexicano a todo lo que da. No sé si lo pudieron notar en la voz. Los guitarristas, yo, segunda guitarra, y Beto, la primera guitarra. Nos gusta mucho el metal. Al baterista tocó percusiones tahitianas, entonces en algunos remates se puede escuchar como esa influencia. Y Chris, el bajista, es bien gruncher. Le gusta el grunge, le gusta, como él diría, la porquería. Entonces sí, metimos un poquillo de todo. Y pues nuestras rolas también son bastante variadas. Los esperamos el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, para escucharlas. Sí, pues queda poco tiempo para el programa y poco tiempo para iniciar la feria, que es, ¿a qué hora se inaugura? A las 12 del día de mañana, viernes 2 de marzo. Y nada más una duda sobre los escenarios o los foros, ¿cómo? Muy bien, todo lo que refiere a conferencias va a ser en el escenario donde son las presentaciones de los artistas Hidalgo y Chapultepec. Solo que las conferencias iniciarán desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y a partir de las 2 de la tarde, de sábado y domingo, todo lo cultural. Pero mañana viernes, después de la inauguración, como será 12 y media, arrancamos con eventos culturales, como te decía, el Ballet Folclórico Internacional del Estado de Veracruz, y después el Mariachi de Guadalajara, y luego ya los grupos de Luis Martín. Pues muy, muy interesante todo esto que va a suceder, porque digo, a partir de ir a conocer, quienes no tengan así como pues intención o conocimiento sobre las plantas o las flores, ¿no? Pues va a haber todo un escenario ahí para sacar dudas y empezar a tener su propio vivero, huerto. Como le llaman también algunos. Sí, ¿no? Es muy interesante. Yo hoy por ahí estaba leyendo que uno de los estos empresarios nuevos, jóvenes, que ya salen a nivel mundial, ajá, o en esto de las nuevas empresas, pues es un vato que hace esto, ¿cómo le llaman? Huertos verticales, ¿o cómo? Ah, sí, cultura vertical. Cultura vertical, y es muy interesante que pues ya haya una visión, ya hayan volteado a ver este tipo de empresas de una manera natural, ¿no? Que no tiene así como que hacer lana por medio de la tecnología, sino de las plantas, ¿no? Visionarios al final. Exacto, y pues es muy, muy interesante. Desde luego que bueno, vamos a darle un saludo a nuestros patrocinadores que no están aquí, pero siempre los queremos mucho porque son los que pagan todo esto. A Cuadernos La Aguja, pues un saludo a Café Peregrino Bistro, a La Rueda Cartonera, al Barrio Chino, a nosotros mismos, a Granola Gourmet, que es uno de los participantes ahí en Agroindustrias. Ah, qué bueno. ¿Y quién más? Ya de Sala de Lectura El Jaguar. El Juglar, siempre digo Jaguar, el Juglar, el Círculo de Estudios, el Ojo de Faitón, y pues ya, ¿no? Ah, no, aquí los de enfrente, el Editorial Amate, que es el que paga la renta. Bueno, pues muchas gracias a todos, y bueno, vamos a escuchar otra rolita para despedirnos. Este es Cada Quien, Cada Noche en Mi Mente, de Luis. Luis Martina, que pues aquí está presente. Sí. Bueno, yo quería hablar un poquito de esa parte para ya despedirnos. Lo que comentaba Ulises, me gusta mucho que sea tan grande esto de las influencias. Creo que estamos en una generación donde el mezclar tanto distintos géneros o mezclar edades, creo que va muy, muy bien, y creo que esto se marca claro en Calavera Folks, que hay gente de varias edades y grupos que pues estamos aquí. Bueno, pues vamos a despedirnos de una vez y dejamos la rola. Pues muchas gracias por venir, por asistir aquí y para dar a conocer el programa. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues vamos a escuchar esta rola, Cada Noche en Mi Mente, de Luis Martín. Y nos despedimos.